western americano. Y hoy vamos a recordar La Flecha Rota. La Flecha Rota, Broken Arrow, es un western norteamericano del año 1950, filmado en Technicolor de 93 minutos de duración, producido por Julian Blaustein para la 20th Century Fox y dirigida por Delmer Dave, sobre guión de Albert Maltz y Mike Blankford, basado en la novela Blood Brothers, de 558 páginas de Elliot Arnold, que fue editada en 1947 y que cuenta la historia del acuerdo de paz entre el líder apache Cochise y el ejército de los Estados Unidos desde 1855 a 1874. La música fue compuesta por Hugo Friedhofer y la fotografía fue tarea de Ernest Palmer. Fueron sus intérpretes Gene Stewart como Tom Jefford y Jeff Sander como Cochise, acompañados por Debra Page, Basil Ruisdael, Will Hill, Joyce McKenzie y Arthur Hunnicott. Y no acreditados participaron Robert Adler, Trevor Bardette, Raymond Bromley, Argentina Brunetti, Harry Carter, John Duchette, John Marston, Frank McGrath, Charles Morton, Hay Silverhills y William Wilkerson. Y los actores descendientes de apaches, Iron Age Cody y John War Eagle. Los historiadores del cine han dicho que la película fue una de los primeros grandes westerns después de la Segunda Guerra Mundial en retratar a los indios con simpatía, como oportunamente les comenté en el historial del western americano, que a partir del año 1950 se comenzó a retratar a los indios con una visión más humanizadora. En 1870 ya se llevan 10 años de luchas sangrientas entre los colonos y los apaches del jefe Cochise. Tom Jefford, que es el personaje de Gene Stewart, es un soldado licenciado que se encuentra con un niño apache herido de 14 años con perdigones en la espalda. Atiende al niño, le da agua y trata sus heridas y le salva la vida. A raíz de ello, quiere averiguar si los indios son humanos y agradecen lo que él ha hecho. Los indios de la tribu del niño al principio son hostiles, pero deciden dejar en libertad a Jefford. Cuando se acerca un grupo de buscadores de oro, los apaches vuelven a amordazar a Jefford y lo atan a un árbol indefenso, y observará cómo atacan y torturan a los sobrevivientes. Luego los guerreros le dejan ir, pero le advierten que no vuelva a entrar en territorio apache. Jefford regresa a Tucson y se encuentra con el único buscador de oro que escapó de la emboscada. Habla con él y le comenta lo que hizo, y el buscador le dice que por qué no mató al niño apache. Jefford decide aprovechar esta circunstancia, aparte de enojarse con el buscador de oro, para convertirse en intermediario entre los apaches y los blancos. Aprende el idioma y las costumbres apaches por intermedio de un viejo indio apache que vive en el pueblo y planea ir a la fortaleza de Cochise en nombre de su amigo, que está a cargo del servicio de correo allí en Tucson. Su solitario acercamiento es bien recibido por Cochise. Entra en la fortaleza apache y se establece una conversación con Cochise, quien acepta dejar pasar a los correos. Allí conoce a una joven apache muy bonita, que es Sonsea Gray, y se enamora de ella. Ocurre que algunos de los guerreros de Cochise atacan una diligencia del ejército y matan a los sobrevivientes. La gente del pueblo casi lincha a Jefford por traidor, pero es salvado por el general Oliver Otis Howard, que ha sido enviado por el presidente de la nación para que logre un acuerdo de paz con los apaches, y recluta a Jefford para negociar la paz con Cochise. Howard es un cristiano y condena el racismo, y opina que la Biblia no dice nada sobre la pigmentación de la piel. Jefford hace un tratado de paz con Cochise, pero el odio acumulado en ambos lados pone en peligro todo el trabajo realizado por Jefford, y un grupo dirigido por Jerónimo se opone al tratado y abandona la fortaleza. Cuando estos renegados emboscan una diligencia, Jefford se aleja para buscar la ayuda de Cochise y la diligencia es salvada. Jefford y la muchacha india, Sonsergaray, se casan en una ceremonia apache y tienen varios días de tranquilidad. Días después, un joven del pueblo le cuenta a Jefford y Cochise que apaches robaron dos de sus caballos. Cochise asegura que su gente no los tomó y duda de su historia, ya que sabe que el padre del joven Ben Slade es un enemigo de los apaches. Deciden ir con el joven al cañón, pero son emboscados por el padre y una pandilla de hombres de Tucson. Jefford queda herido y su esposa india ha muerto, pero Cochise mata a la mayoría de los hombres, incluido Ben Slade. Cochise luego prohíbe a Jefford tomar represalias, diciendo que la emboscada no fue hecha por los militares y que Jerónimo rompió la paz al igual que Slade. Pero la paz debe mantenerse, y Jefford, una vez repuesto, se marcha con la creencia de que la muerte de Sonsergaray había sellado la paz. Y desde ese día, por donde quiera que vaya, por pueblos y montañas, entre apaches o los hombres blancos, siempre recuerda que su esposa está con él. La filmación comenzó el 6 de junio de 1949, luego de que se eligió a Jeff Flanders por la voz y la estatura en el mes de mayo para interpretar a Cochise, quien por entonces estaba trabajando en programas de radio. Fue filmada principalmente en el norte de Arizona y se rodaron muchas escenas en Sedona, aproximadamente a 35 kilómetros al sur de Flagstaff. La historia de Cochise, en realidad, ocurrió en lo que ahora son las montañas Dragoon, en el distrito Douglas Rangers del Bosque Nacional Coronado, en el sureste de Arizona. El estudio empleó a casi 240 indios de la Reserva Indígena Fort Apache de Arizona para actuar como extras. Debra Page tenía solo 15 años cuando interpretó a la chica apache Sonsergaray, y Gene Stewart ya tenía 41 años. El actor canadiense Hyle Silver Hicks, descendiente de nativos Mohawk, interpretó a Jerónimo y se destacó plenamente por su trabajo. Se intentó retratar las costumbres apaches en la película, como la danza social y la ceremonia del amanecer de la pubertad de la muchacha. Para el personaje de Cochise, el director decidió eliminar el estilo tradicional de dicción de un inglés quebrado y lo reemplazó con el inglés convencional para que los blancos y los indios sonaran de igual manera. Muchos westerns anteriores a 1950 retrataban a los indios estadounidenses como hostiles a los colonos blancos. La Flecha Rota es el primer western de posguerra en retratar a los nativos americanos de una manera equilibrada y comprensiva. Aunque la mayoría de los indios fueron interpretados por actores blancos, también se transformaron en actores de cine influyentes, caciques y descendientes de indios de las reservas. Algunos estudiosos dijeron que la película apeló a un ideal de tolerancia e igualdad racial, que influiría en westerns posteriores, como la respuesta de Hollywood al papel evolutivo de los indios en la sociedad estadounidense. La 20th Century Fox contrató a Rosebud Yellow Robe, un folclorista, educador y autor nativo americano, para emprender una gira nacional y promocionar la película, que se estrenó en los Estados Unidos el 20 de julio del año 1950. La Flecha Rota obtuvo nominaciones a los premios Oscar, al mejor actor de reparto por Jeff Zander, al mejor guion adaptado y a la mejor fotografía a color, y ganó un Globo de Oro a la mejor película, promoviendo el entendimiento internacional. Ganó el premio WGA del Sindicato de Guionistas de los Estados Unidos al mejor guion adaptado. Se estrenó en la ciudad de Buenos Aires el 18 de julio de 1952. Y esto ha sido el Western Americano, recordando hoy esta película con Gene Stewart y Jeff Zander, La Flecha Rota, Broken Arrow, del año 1950.